Debater en Irola Irratia. El primer lunes de cada mes a tal hora en la 107.5. Opaí, ¿qué pasa, Gabón? Eguardión, edo algunón, nos da igual cuando nos escuchéis porque os la vais a gozar igual. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Debater. Ha cambiado el año, han cambiado cosas, ha cambiado esa cifra. 2021, ahora es 2022. Nos tiraremos hasta marzo, tachando el 1, ¿verdad? Ese 1 del final. ¡Ay, mierda, ya estamos 2022! Las cosas cambian, pero nosotros no. No cambiamos porque seguimos con Alcohol Jazz y las mismas personitas calvitas y maravillosas que ya conocéis. Aquí un servidor a los aparatos, pero como es de mala educación presentarse primero, primero vamos con Doro. ¿Qué tal estás, tío? Pues muy bien como siempre. Muy contento de estar otra vez aquí. Y yo respecto a lo del año, que me pasa mucho lo de tachar, yo haría como cuando hicieron el cambio de pesetas a euros, que dejaron un tiempo en el que valían las dos cosas. Como que hasta abril, poner 2021 sí. Todavía sirva como cuando estás en el 2022. Bueno, la fecha límite de cambiar las pesetas a euros creo que ha sido hace este año pasado o hace dos, como mucho. No, la mitad que tenías que ir al Banco de España ya a cambiar las últimas... Sí, como que era... Y que hubo colas. Sí. ¿Y eso qué es? Procrastinación. Procrastinar. ¿Quién hace la procrastinación? Ojo, porque el tema de hoy creo que va al hilo. Qué mentira. Hoy empezamos con una saga nueva que va a ser sobre los pecados capitales y, cómo no, empezar con la que mejor nos define y que, de hecho, va a colación de esto, ¿no? De la procrastinación. Dilo tú, ¿cuál es el tema de hoy? La pereza. La pereza, amigos y amigas. La pereza. Para la pereza, bueno, como vamos a empezar con esta saga de pecados capitales, no va a ser algo seguido ni tampoco bien estructurado, será cuando nos dé la gana, son siete. Yo creo que en este año 2022 podemos llegar a hacer los siete. Ese es nuestro... Mira, vamos a marcarnos ese objetivo. En 2022 están hechos los siete pecados capitales y cada vez, bueno, no sé si cada vez, pero por lo menos vamos a empezar hoy, aunque sí que me molaría que fuera así, pues... Con la musiquita de fondo que nos gusta poner, que siempre ponemos, pues siempre un poquito que vaya al tema. Y hemos elegido la banda sonora de Seven, ¿vale? Que es a cargo del gran Johann Sebastian Bach, un señor ya mayor, pero que se mantiene joven, su música. Sigue presente su música. Y esto es lo que va a sonar de fondo, ¿vale? La banda sonora de Seven, para que ya lo vayáis sabiendo. Nuestras radio oyentes, va a sonar esto. Peliculón, hay que recomendarlo. Va sobre los pecados capitales, ¿vale? Son siete. Asesinos en serie, está Morgan Freeman, ya está. Eso es, no, es que no hace falta más, no hace falta más. Y bueno, pues esto va a estar así, fondito, divertido, como nos gusta, como lo del ascensor. Y nada, ¿qué traemos hoy? Es el primer programa del año, estamos contentos, felices, ¿qué tal está, Sergio? Pues bien, la verdad que... Pues igual, como es que ya los años cuando cambian tampoco se nota mucho. De hecho, sí que me quería comentar lo de que el anterior lunes fue el Blue Monday este, ¿no? El que dicen que es el lunes más triste del año, que se supone que es el tercer lunes de enero. porque supuestamente que vienes ahí con la bajada de las fiestas navideñas, con las vacaciones, la vuelta a la realidad, y supone que es el día más triste del año. Yo comentándola con una compañera de trabajo, dije, pues yo estoy muy contento, la verdad, para ser... No, bueno, pues nos alegramos. Estoy muy contento. En el debate nos alegramos de que estés contento. Un poco de bajona, pero es que... Poco a poco, esto es la pereza. Hoy no hemos preparado mucho el programa precisamente por eso. Para hacer, porque es que sería incluso, es que sería hipócrita, ¿no? O sea, hacer un programa hiperestructurado, trabajado. No hemos trabajado en ninguno, o sea, ni vamos a trabajar en el que hablamos sobre la pereza, ¿sabes? Pero claro, o sea, habernos tirado un mes o un tiempo trabajando este programa sería hipócrita y, bueno, pues queremos hacer... El tema sería la hipocresía, pero es que es la pereza. Eso. Yo lo que sí he hecho es, como buen perezoso, es mirar a última hora en Wikipedia y, bueno, pues he mirado... He puesto la pereza así, sin más. Y, bueno, la pereza es vagancia, o sea, provoca la vagancia, ¿no? Porque es un poco como que la pereza es el... Bueno, que claro, hablamos de pecados capitales. Cuando hablamos de pecados capitales es que la iglesia en su momento ha dicho, esto está mal, esto es pecado, esto está mal. Y se supone que son capitales, que eso sí lo he leído. Creo que tiene que ver con Santo Tomás de Aquino. Puede ser que el que dijo que al final... Que no, que yo creo que esto... Es que algo he leído hoy, pero me quiere sonar. Fugaz. Pero como que son capitales porque de esos pecados se derivan otros. Es decir, eso es. Que si tú tienes uno de esos siete, vas a tener más como los subpecados. Son capitales, pero se pueden cometer en pueblos y en zonas rurales. Efectivamente. ¿Vale? Ciudades de provincia. Capitales, pero el caso de provincia. Es que en base, un poquito ya por... O sea, por desmontar un poco a la iglesia... O sea, realmente no desmontar, sino entender cómo funciona. Porque es un poco prohibirnos cosas que creo que los pecados capitales son cosas inherentes al ser humano. Entonces, en lugar de trabajarlas, gestionarlas, aprender a conocerlas y de... Porque, por ejemplo, puedes sentir envidia, todos los pecados tal, pero no es malo, no pasa nada. Y la pereza, todos los pecados seguro que hay cosas que puedes sacar positivas. Eso es. Entonces, en lugar de trabajarlo y de reconocerlo y tal, bah, se prohíbe y ya está. Pero se nos están prohibiendo ser humanos, ¿vale? Y desde toda la vida ha existido que se sabe que el que dice una cosa... Que está, o sea, los que prohíben las cosas son los primeros que las hacen. Y que te prohíban cosas te dan más ganas de hacerlas. Eso es. Y no sé si has visto hace poco una noticia, esto empezamos un poco turbio, sin cachondeos, pero no pasa nada porque el humor llegará. Pero de un cura, bueno, es que sí que es que de cachondo, pero crudo. O sea, un cura que decía que la homosexualidad era una enfermedad. Ah, sí, que ha salido rectificándolo. No, no, y ha salido rectificándolo, pero luego también en otro momento ha dicho que es que el abuso de menores a veces son ellos los que provocan. Hostia, colega. O sea, no sé si Sebastián Bach lo va a arreglar. Ojalá tuviesen pereza para tocar a niños. Y. Nah, me voy a quedar pecasen... en el sofá tocándome los cojones yo mismo en lugar de. Claro, ojalá pecasen los pecados que no hacen daño a nadie, ¿sabes? La pereza te la comes tú y ya está. Qué pena. Bueno, esto es igual muy eclesiástico, ¿no? Sí, para... A ver, es que también con la música de fondo, que es el primer programa que estamos fríos, no sé qué, pues estamos aquí metiéndonos en... Y que es cierto que no nos vemos desde el último programa que grabamos. Es verdad, es, o sea, que eso es real, que sí. Tú y yo nos solemos ver más, sí. Fuera de estas instalaciones. Nos hemos dado un tiempo para que esto sea más fresco, sí. Y lo que hemos conseguido es que esto sea más sentimental y emotivo, si cabe. Pero bueno, nos hemos abrazado. Yo la verdad que digo, si te digo la verdad, desde aquí me inspiras ternura, porque, claro... Algún día a lo mejor nos grabamos de lo que es audiovisual, pero para que os hagáis una idea, las personas que nos estéis escuchando, yo desde la pecera lo que veo es a un señor con un gorrito, porque está destemplado, con un gorrito y unos cascos y una bufanda puesta. O sea que parece... Es que te he comentado antes, estoy con un poco destemplado, pero si me pongo la chaqueta me sudan los sobacos y es incómodo. O sea, tengo como frío calor, entonces me he puesto el gorrito porque soy calvo y es donde más se nota, y la bufanda pues... Para cuidar esta aterciopelada voz que tengo. Que disfrutes de ella más años. Pero quiero remarcar que parece que te he encontrado por la calle y te he dicho, ¿quieres hacer un programa de radio? Sí, por favor. Y que te he traído aquí, te he dado una taza de caldo caliente. Yo voy a esperar un bocata, la verdad, que me des un bocatita. No, pero esta situación pediría un caldito caliente, que lo agarres con las dos manos y a sorbitos fueras contándome tu historia. Me alegra saber que te doy pena, la verdad. Y ternura, ¿eh? No es pena, es ternura eso, es ternura. Esa una chica que estudió conmigo, Esther Nura. Muy buena gente. Bueno, pues a ver, hemos preparado empezar, poco. Vamos a empezar. Vale, iba a empezar la cosa. Que es que lo he dicho, me encanta que nos liemos porque así rellenamos y está guay. Pero bueno, que yo mira en Wikipedia. Bueno, la definición que hace Wikipedia es: la pereza, vagancia, o decíamos que genera o no, o flojera, que eso lo utilizan mucho en Andalucía, en plan, es uno flojo, tal. Claro, porque ellos tienen una vagancia especial, entonces tienen que denominarla de otra forma. Pero me gusta, la verdad. ¡Qué flojo eres! ¡Eres más flojo! Bueno, el caso es que la pereza es la negligencia, astenia, tedio o descuido en realizar actividades. Eso es lo que es. Sin más. Pero me gusta que diga negligencia. Sí. Porque no es mi culpa, es, o sea, no... También creo que es de las definiciones de Wikipedia que más te hace ir a cada una de las palabras a descubrir lo que es, porque está bastante enrevesado la cosa. Pero bueno, dicho esto, sabiendo lo que es la pereza... Cortita la definición, tampoco, sin extenderse. Pues porque... Porque es la pereza. Es todo lo relacionado con la pereza tiene que ver con ser perezoso, yo creo. No puede conllevar un esfuerzo de más que eso, ¿sabes? Entonces, bueno, pues cuéntanos, ¿traes tú algo así en el sentido de lo tuyo, digamos? Yo te voy a contar una cosa que tiene que ver un poco de refilón con la pereza, ¿vale? Y luego una cosilla que he leído por internet esta tarde. No vamos a mentir nunca. Y lo tiene que ver con la pereza porque... he tenido que ir a renovar el DNI. Espera un momento antes de que empieces. Que ese sonido es maravilloso. Bueno, como te comentaba, he tenido que ir a renovar el DNI estas navidades porque lo tenía caducado desde julio por pereza. Porque, de hecho, me di cuenta que tenía el DNI caducado porque me lo dijo un policía cuando le fui a increpar porque casi me atropella en un paso de peatones. Hostia. Que yo estaba cruzando mal. Hostia. Paré a un policía. ¡Ay, que me atropellas! Efectivamente, estaba cruzando yo en rojo, el tío bajó, me pidió el DNI y tal, no sé qué, acabé apaciguando la situación porque tengo labia para esas cosas, pero me dijo, que sepas que tienes el DNI caducado. Yo, coño, y esto me lo dijo en octubre, pues no, me he renovado el DNI. Espera, no podemos pasar por alto, a ver, cuéntame esa movida, tío. O sea, cruzas en rojo fue sin ver que está en rojo. El día que tuve boda, acabamos de ir a un garito cerca del Da Vinci y ya me iba para casa y crucé el paso de peatones y el coche de policía pasó muy rápido, la verdad. Es verdad que ellos te deberían dar ejemplo siempre, ¿no? Y como que yo, no sé qué. ¿Iban a más de 30? Pues vamos, bastante. Sí, ¿no? Si me atropellan es mortal. Es que ojo, ¿eh? Porque por otro... Vale, has cruzado en rojo y tal, pero ¿y si eres daltónico, ¿no? Lo sabremos hasta después. Yo voy a hacer unas pifias y unas cosas a los policías con una... O sea, en la carretera hacer unos giritos donde no se pueden. Bueno, el caso... Con una impunidad. Una impunidad total. Bueno, el caso, pues eso, que me di cuenta que tenía que renovar el DNI, ¿vale? De hecho, pues eso me enteré en octubre, pues hasta... Me lo he renovado el día 4 de enero. Bien. Vale, entonces, pues desde julio hasta el 4 de enero. Ya eres un ciudadano en regla, ¿no? Ahora sí. Y yo le comenté esto a un colega, que tengo que renovarlo en ley, y me dice, acuérdate de que la foto tiene que ser actual. La foto tiene que ser siempre actual, porque si no te ponen pegas. Ah, pero eliges tú la que llevas. Sí, hombre, claro. Hombre, una con pelo no podrías llevar. A eso voy. Voy a ir un poco a eso, ¿vale? Claro. Entonces... Él me dijo que tenía que ser la foto actual porque él fue a renovar el DNI y llevó una foto que tenía en casa de hace tiempo y le preguntó, ¿pero esta foto no es actual? Y dijo él que sí, que es actual. Y dice, no puede ser actual porque es la que tienes en el pasaporte y ha pasado ya un tiempo y no es actual. Entonces, perdón, o sea, como que reconoció y se tuvo que ir y hacerse una foto de ese día para... Porque si no, no te dejan. Entonces, yo pensé... O sea, a criterio de la persona que esté ahí también, efectivamente, ¿no? Pero yo pensé, claro, y luego mire, el DNI se renueva cada 10 años. Una foto actual dentro de 8 años no sirve para nada. Es decir... No vas a cambiar mucho, ¿no? Y te dije, ¿y si yo me hago un montaje y llevo una foto como la apariencia que tendría yo dentro de 8 años, por ejemplo? Digo, ahora no es actual, pero dentro de 8 años yo voy a tener un DNI con esa foto. Claro, la norma es que sea actual, pero siempre se piensa en que no sea pasada, pero no que sea futura, ¿no? Efectivamente, o sea, la renovación del DNI son 10 años. El filtro ese que te hace más viejo, la verdad que es bastante logrado, ¿eh? Claro, ahora no es actual la foto, pero dentro de 8 años sí que va a ser actual la foto. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Sabes? Y aparte de ahí, pues seguí divagando, ¿vale? Entonces digo, vale, es actual. Y ya, me llama mi padre, ¿eh? Me está llamando mi padre, pero no le voy a coger, obviamente. Pasamos al fijo y vamos con él. Entonces, luego me planteé otra cosa. Ya estando allí... En el tiempo que esperas entre poner el índice y tal, yo le dije a la chica, oye, y si tengo, si haces un cambio físico, tú tienes que venir aquí a renovar el DNI. Y me dijo, pues te vas a reír. Pero a mí me ha venido alguien que se ha puesto pelo y me ha dicho, mira, ahora ya no soy el de la foto, ahora... ¡Bum! Claro, pues está orgulloso. Ya no soy esa persona calva que vi en esa foto, ahora soy un tío con pelo. Vale, eso perfecto. Pero imagínate que tienes un accidente o que te quemas o algo así... Y tu cara está desfigurada, tú tienes que ir a renovarte el DNI porque ya no eres esa persona. Hombre, hay una cosa que pasa, por ejemplo, a la gente trans, que es una putada, que es que, por ejemplo, para poder cambiarse el nombre en el documento, tienen que llevar, creo que, no lo sé, pero creo que entre 1 y 2 años de tratamiento con hormonas, ¿vale? Entonces... Un inciso, estás hablando de una cosa que la que no tienes ni la más remota idea. No tenía ni idea del dato ese, vale. De entre 1 y 2 años, por ahí va la cosa. Lo sé por Elsa Ruiz, que es una cómica trans. Ah, sí, la vimos juntos. Sí, la vimos aquí en Bilbao, en Bilbo Rock. Pues, y lo contaba ahí. No me acuerdo, pero era por ahí. Y lo que quería decir que pasaba era que a lo mejor llevas 9 meses hormonándote, tú ya físicamente has empezado un cambio y tú ya, de hecho, vas cómo te sientes, cómo tienes que ir. Y entonces, en tu, o sea, vas ahí como, imagínate como Sonia, ¿vale? Pero, y en tu DNI sale la foto de José Manuel y el nombre ese. Entonces, genera una cosa que tiene que ser incomodísima y tal, pero y es un poco, es absurda, ¿sabes? Cuando piden esa actualidad y no sé qué tal y... Es que parece que tienes que sacarte la foto, ir corriendo a renovar el DNI, porque si pasan más de 20 minutos ya no te vale la foto. Es una foto que tiene que valerte 10 años. ¿Qué más da? Que... Sí. También hecho, en edades... Bueno, perdón. Entonces, bueno, yo termino con esto. Pues yo tenía... Pues se me olvidó realmente sacarme fotos. Entonces, esa misma mañana yo tenía que ir a trabajar y luego había pedido la cita después del trabajo. Pues me di cuenta la mañana de que no tenía foto. Y encontré, y buscando por casa, vi una de hace 2 años, de cuando fui a hacer el currículum. ¿Con pelo? No, claro, sí, llevo siendo calvo más tiempo casi que con pelo. Pero de hace 2 años, y dije, va, pues esta, a ver si cuela. Y lo bueno de parecer más viejo es que el tiempo, o sea, yo sigo pareciendo más edad de la que tengo todavía. Entonces yo le di la foto, no me dijo absolutamente nada, una foto de hace 2 años. Vale. Bueno, es actual relativamente, ¿no? Bueno, pero hay gente que cambia en 2 años. Sí, yo sigo pareciendo claro. Igual en de... En tu caso no. En mi caso no. O sea, es decir, yo creo que esa foto me puede valer para los próximos 10 años perfectísimamente. Salvo que te pongas pelo, ¿no? Y lo único que acaba es que pues esa foto es la que era para el currículum y ahora salgo en la foto del DNI con corbata, con traje y corbata. Mi foto de DNI es algo traje y corbata. Y luego dije, hostia, esto no viene mal porque en casos en los que te pare la policía y tal, no es lo mismo. Yo qué sé, yo ahí seguramente, salgo con... También, tío, seguramente cuando te lo vayan a pedir o cuando vayas a estar en esa situación, no creo que lleves traje y corbata. No, por supuesto, ¿sabes? Ser un borracho más claro. Y un delincuente. Entonces, más. De hecho, igual les hace sospechar más. Dicen, uy, este pavo... Sí, pero digo, este, mira, este lleva trabajando duro toda la semana y ahora el fin de semana necesito unas capichuelas para... Se desinhibe un poco, ¿no? Un poquillo. Pues eso, pues ahora tengo una foto de traje y corbata hasta los próximos 10 años y... Bueno, un tío elegante, hasta 2032... ¿No? Efectivamente, hasta el 4 de enero de 2032. Les parece maravilloso el debate y a Back me encanta. Oh, pues muy bien, tío, me gusta cómo hemos arrancado el programa. Tranquilos, relajados. Yo, por ejemplo, te quería por la vagancia, luego creo que tenías alguna cosita más, sí, para contar, ¿no? Sí. Pero te voy a contar yo, o sea, como de la vagancia una cosa que he descubierto de mí, que siempre... No, ahora te esperas, vale. Tú. Ahí está. Doble malta. Cuádruple. Pues que yo como vago, o sea, hay una cosa que trabajando... Yo soy una persona de en base vagancia, ¿vale? Si tiene, o sea, ley del mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, ya lo sabes. Y, o sea, no tenemos que... Ya nos conocemos aquí, pero para que me conozca la gente... Yo si no tuviese que ir a trabajar, me tiraría todo el día en la cama, básicamente. Es que yo, luego la putada es cuando no trabajas, que es lo que me pasa, es mantenerte una rutina. Cuando no trabajas en algo, quiero decir, oficial y tal, ¿no? Cuando quieres trabajar para ti, como yo en mi caso, ¿no? Como artista, lo que sea, o te marcas una rutina y te fuerzas a eso, que luego es la que te da pereza, o nada. O te metes en un... A mí, pero, me ha pasado, cuando estoy parado, te metes en un círculo vicioso de nada... Pero es absurdo, sales. Ahora yo quiero decir también que... Esta semana, que yo también, o sea, justo esta semana estoy feliz, ¿vale? He estado un poquito en la mierda. Me alegro mucho, joder. Vale. Me alegro mucho. Y ahora estoy como arrancando un poquito otra vez. Y una de las cosas que me he dado cuenta y que me empujo para mantener una rutina que esta semana estoy manteniendo un poquito es que realmente, cuando he trabajado yo 8 horas, ¿vale? La jornada partida incluso, a veces solo con dormir 10 minutitos más o con una horita más libre al día ya me la gozaba. Entonces digo, ahora que trabajo para mí, oye, es que no tiene ni que ser 8. Y si te la tienes que gozar porque te da pereza en un rato, gózatelas, pero oblígate a deberte por lo menos un trabajo. Y que si haces ese mínimo, vas a llegar. El caso es que cuando yo, como ahora últimamente no trabajo mucho, pues cuando hago trabajos físicos, y uno que hice hace poco fue, por ejemplo, y aprovecho para hacer un poco de promo, es el bolo que tenemos el día 5 de febrero en Charrasca Gaztetxea de la Irola para celebrar el 35 aniversario. En Basauri. Ese día que vamos a tocar ahí, ya sin gel, Arrano Percha, Gel Chales y Lionheart, ¿vale? Pues bueno, el otro día hicimos la compra que consistía básicamente en... la cifra de cervezas era 4 cifras, ¿vale? Y ahora prefiero que dejemos a la imaginación, puede ser de 1000 a 5000. Eran 4 cifras. Entonces las tuvimos que bajar entre Iñaki, Alechu y yo, ¿vale? O sea, Iñaki, Alechu y yo no somos 3. Iñaki, a.k.a. Alechu y yo, ¿vale? 2 personas. Y que, joder, pues fue un esfuerzo físico tocho. Y que lo que yo me di cuenta que siempre hago es que cuando estoy trabajando en algo que me está reventando, siempre pensar en cómo hacer, mientras lo hago, todo el rato pensar cómo hacerlo de forma más eficiente. Eficiente en el sentido de cansarme menos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, y yo me iba cogiendo cajas de cerveza, había que entrar, bajar al sótano y a un sitio meterlas. Entonces era un caminito, toca cojones, ¿vale? Entonces iba como bajando y digo, va, y si cogemos, iba viendo cosas, elementos que había por ahí, digo, el cubo, ¿cuántas cervezas cabrán en el cubo para cogerla entre los dos y por viajes ir haciendo? O veía, a ver si hay un carro por ahí, no sé qué tal, todo el rato pensando. Y mientras hacía viajes, me cruzaba con Iñaki y le decía, oye, ¿en ese cubo tú crees que caben cervezas para llevar no sé qué? Y me dijo él como, bah, iba reventado llevando, claro. Y en plan, uff, como ni lo pienses, dije, vale, venga, seguimos así tal. Y entonces me di cuenta, por otro lado, aparte, o sea, no cambiamos mucho, simplemente en los últimos tres viajes me cogí más cervezas de lo normal, que eso me ha provocado un dolor de espalda, pero era por terminar antes, ¿vale? Pero que lo que me di cuenta es que al final yo me mantuve entretenido así, ¿sabes? Estaba haciendo un curro que había que hacer, que era físico, era un coñazo, pero mentalmente estabas haciendo tus ecuaciones, claro, ahí. Pero estaba yo, y si hubiera sido si la posibilidad... 5 litros de cerveza son 4 kilos, no sé lo qué... ¿Lo hacía? ¿Cuántos ahí... kilos estoy llevando? La conversión, vale, de 6, litros... ¿Cuántos acción? Llevo? 6 por 4. Y mientras estoy andando, entonces yo me entretengo, y la verdad que me doy cuenta que es una práctica guapa, y realmente, en ese caso, no se podía hacer mucho, pero en otros curros sí que... Yo he conseguido esforzarme menos para llegar al mismo objetivo. Es que la pereza te puede llevar a ser deficiente. Eso es. Por querer trabajar y ser práctico. O sea, al final es lo que se busca en la vida. No por no querer trabajar, sino por querer no cansarte tanto. No, por no querer trabajar. Tú eres, es lícito por lo que querías hacerlo. Pero si al final eres más eficiente, mira, no quiero hacer esto que me suponga esfuerzo. Voy a pensar la forma más eficiente de hacerlo con el menor esfuerzo posible. Pero ojo, pienso mientras lo hago. Porque si me quedo sentado en plan contemplativo, hostia, ¿cómo lo podemos hacer? Y metido 3 horas así, al final no se hace. O sea, lo que hay que hacer es. Serías el arquitecto que está diseñando el jefe de obra, vamos. De esos otros trabajos. Claro, es el que va ahí, que se pone el casco, tal. Que no es de su talla. De hecho, yo he leído un poco sobre eso también, en el sentido de que se pueden sacar cosas positivas de la pereza. Y una era esa, que al final, si tú no quieres hacer algo y lo tienes que hacer y tienes la suficientemente fuerza de voluntad de hacerlo, vas a buscar la manera que menos te incomode para hacerlo, y lo vas a acabar haciendo. Que eso incluye lo que hemos comentado algunas veces, que es lo de, a veces cuando no queda otra, pues por ejemplo, tengo que fregar o limpiar la casa, pues ¿qué hago? Me pongo música. Yo solo me acompaño. Esto hay que hacerlo, pero lo hago más llevadero. Entonces, pues para eso podéis hacer, lo que podéis hacer es meteros en irolairratia.org y... Yo creo que al final nos va a patrocinar Fairy, porque hemos dicho tantas veces que haciéndolo fregando, Fairy patrocina este programa de la pereza. KH7 patrocina la pereza. KH7, muy bien. Pues bueno, eso, lo que decía, ¿no? Y luego de rato te puedes meter, debater y escuchar, pues mientras haces cosas que no te apetezcan, pues disfrutas de nuestras tonterías. Aunque hoy estamos un poco profundos. Pero bueno, tú vas a comentar más cosas. Sí, no, quería hablar de... porque a colación de... O sea, la pereza, creo que pues... Claro, estábamos hablando todo el rato de los humanos un poco, ¿no? Pero los animales... Primero, obviamente, o sea, mi gata, ¿vale? Como ejemplo, que es como es un animal que... Pues claro, es absolutamente el mínimo esfuerzo. Los gatos duermen muchísimas horas al día y tal. De pequeña era más activa, más de... Bah, bah, bah, no podía evitar, le ponías un láser y iba loca. Pero es que a día de hoy es una cosa ya bárbara, ¿sabes? No, y qué feliz, no, y qué feliz se les ve. Sí, felices son. Yo cuando voy a trabajar la veo tirada en el sofá, digo, es que eso Dios, jode mucho, Dios, o sea, le da igual todo, o sea, que le da igual, yo me cambiaba por ti. Tengo hambre, voy a comer ahí un cuenquito que me han puesto. Me estoy cagando. Un arenero perfecto. Un cerebro pequeño para no tener preocupaciones y no pensar en muchas cosas, porque al final, claro, tener el cerebro te hace pensar y replantearte qué hago aquí, qué... También divertir, o sea, también disfrutar de otras cosas que... Si no tuvieras, no... Pero vale. Ser gato tiene que ser lo mejor que puede ser en... Ser gato de familia acomodada, de... Claro, gato callejero, ojo, ¿eh? Ojito, una vida muy estresante. Ojito. Bueno, gato callejero en colonias, guay. O sea, de esas colonias de gatos... Ah, pensaba que decías que colonias es una ciudad de Alemania, pensaba que decías en colonia, pues igual ahí les cuidan... No, un perfume, O de cat. Para gatos. New Parfum for Cats. El oso perezoso. Eso, sí, ya las he contado. que eso, quería hablar, o sea, obviamente el animal vago por excelencia es el oso perezoso. O la osa perezosa, porque también hay hembras, claro. Es que era el muy perezoso, ¿no? El oso perezoso. Oso vago. Es que la verdad que es un animal, hace poco... Mira, esto no lo he mirado hoy, pero justo hace poco, por lo que sea, me llegó así, no me acuerdo dónde, ¿eh? Pero que info de este oso, y que tiene una cosa, una peculiaridad, y es que... Las pezuñas, las manos, porues son como manitas lo que tienen, pero son pezuñas, por defecto están cerradas. Entonces, cuando hay que hacer esfuerzos para abrirlas, ¿sabes cómo eso de que un caimán tiene fuerza para cerrar la boca, pero luego una vez bloqueado no tiene la misma para abrir? Pues eso pasa, y eso, de hecho, a nosotros los humanos somos un poco parecido, que es como que en pinzas, si tú dejas la mano muerta, si no haces esfuerzo, se semicierra. O sea, lo que tiende a hacer es a cerrarse. Entonces, para abrirla y mantenerla abierta es un esfuerzo que haces. Imagínatelo por más, porque para ellos es como, abrir la mano ahora, tío. O sea, yo creo que hay nombres de animales mazo raros y no te han puesto el perezoso por algo. Ya, o sea, te han puesto por algo. Claro, pero perezoso está para abrir la mano. Que igual le dices, toma, te voy a dar 100 pavos. Y dices, abrir la mano ahora por tal. Por fin. Y gastan una energía. Lo que hacen es, son muy... Y esto es muy guapo, que es lo que leí de ellos, tío. Son de puño cerrado, digamos. Sí, son de eso. Los perezos, podríamos decir, ¿no? Pues es que... Es una cosa guapa, que es que, claro, es tanto esfuerzo el que hacen y mantienen dando la energía, que si a un oso perezoso, a una osa perezosa, que seguramente creo que serán las hembras las que tienen a la cría enganchada, que por eso muchas veces es difícil que se le caiga la cría, porque claro, tienen que hacer un esfuerzo, pero si por lo que sea pasa, ahí se queda. Sí, ¿eh? Ahí se queda. Que se me ha caído el niño, que podría bajar, que es que estoy en un árbol, que... Se puede bajar, que no hay nadie por alrededor, no hay un tigre, no hay nada que... Pero digo, un hijo menos, porque si les cuesta un esfuerzo de lado tener la mano, imagínate, bajar al árbol, coger al niño, subir... Olvídate. Y eso me parece maravilloso. O sea, es como que gane la pereza ante... Que gane la pereza al instinto, que es una cosa que tienen muchos de los animales... Creo que es mamífero, que además cuidan mucho más a sus crías que uno que tiene... Ay, que dependen más de la madre durante más tiempo, ¿sabes? O sea, que obviamente, de hecho, que básicamente la dejan morir ahí, porque van a morir. Pero me parece increíble cómo es en la naturaleza, los animales, que otra especie luchan hasta la muerte por proteger a su cría contra un depredador, y otro se le cae de un árbol a 2 metros y dice, po, bueno, sí. Pues... Joder, el otro día vi un vídeo que me pareció precioso, de una gacela en un río, iba cruzando una gacelita pequeña, ¿vale? Y un cocodrilo que iba, me cago en cómo iba, Michael Phelps, ¿eh? O sea, pero que van muy rápido por el agua. Pues la madre poniéndose en medio... llamando la atención y poniéndose en medio para que llegase a cruzar a su cría y sacrificando su vida literalmente. Y el otro no se baja, o sea, de un árbol. Y el oso perezoso diciendo, ¿pero qué andas? Si tengo 5 metros de bajada y me suponen 2.500 calorías esto, voy a necesitar comer. Y eso lo harán por eso, para intentar... Es un animal no, para ahorrar energía absoluta para seguir viviendo, pero por otro lado, o sea, prefiere vivir sin hijo, sin hija, que... Que moverse. Que salvarla, ¿sabes? Y cansarse un poco ese día, ¿sabes? Que no creo que tenga que madrugar para ir a currar ni nada. Bueno, pues eso quería yo contarte un poquito y vamos a dejar un poco a Sebastián. Y nada, pues como hemos llegado prácticamente al Ecuador de este programa actual, fresco y... Y bueno, sobre todo muy apasionante, muy divertido, con muchísimo ritmo. De 2022. Pues vamos es que a poner... también estamos despertando el año, no puede ser un programa muy a tope, es ¿sabes? Poquito a poco con la pereza. Cuando lleguemos a la lujuria, pues esto será la locura de programa. Pero de momento, tranquis. Lo que vamos a pedirle que nos eche una mano a nuestro colega Evaristo para que pues anime un poco esto. Entonces, pues es un temita que vamos a poner que, pues... Es que describe un poquito lo que son los pecados y tal, y yo qué sé, y que hablen ellos mismos, ¿vale? Este tema lo hizo con Te Cagas y se llama Bad Religion, y lo vamos a escuchar ahorita mismo. La pereza vuelve al hombre animal, la vacancia es una gran calamidad. Trabajar aumenta la dignidad, pero nunca he visto a un cura trabajar. Comer y beber es buscar placer, recomiendo hacerlo con moderación. Excelente el vino de sacristán, tiene un cerdo en la barriga, monseñor. Dame una hostia, dame por pecador. Dame una hostia, dame tu bendición. Condenar el sexo en la juventud es a causa de la envidia que tenéis. Como se os exige que no folléis, no queréis dejar follar a los demás. Presumís de ejemplo de castidad y veis todos más salidos que Topol. Como sabe más de un menor de edad, la lujuria reprimida es la peor. Dame una hostia, pulsa por la santidad. La soberbia es un pecado mortal, pero siempre estáis del lado del poder. Provenís del culo del creador, provenís de alguna mierda que cagó. Dame, dame una hostia, dame por pecador. Dame, dame una hostia, dame tu bendición. Dame, dame una hostia, dame por pecador. Dame, dame una hostia, dame tu bendición. Me voy a cagar en vuestra moral, disculpadme mi lenguaje coloquial. Me voy a cagar en la religión y además me cago en Dios. Pues ya estamos otra vez aquí en Debater, ya se ha quedado a gusto nuestro colega Baristo con este temazo, que la verdad que seguro que os ha molado mucho porque está muy guapo. Y nada, ya estamos aquí, un ecuador de programa, hasta aquí habíamos preparado, así que a partir de ahora, Dios dirá. Que te preparas hasta cierto punto. Luego siempre, pues como yo, cuando yo estudiaba en la uni, que al final pues estudiaba poco porque era perezoso, iba con lo justo. Que podía ir bien las dos primeras preguntas, perfecto. Las dos últimas pues me las tenía que preparar y buscarme la vida a ver qué respondía. Un poco de improvisación, ¿no? ¿Cómo es la vida? Mira, yo no he dejado ninguna pregunta en blanco. Yo así, por lo menos que se lo lea. Aunque no tenga nada que eso ver, es, que trabaje. Siempre contestar, siempre. Mira, me acabas de recordar ya una cosa que es que creo que es guapísimo que hablemos, que es otra cosa que provoca la vagancia y que ha sido, por lo menos en mi temporada de estudiante, pues yo he sido campeón chuletero. O sea, me he hecho chuletas de todos los colores y no me han pillado nunca. Yo, o sea, también mantengo el palmarés ahí de... A mí nunca me han pillado. A mí me han suspendido en la uni porque creían que había copiado, pero no me pillaron. Hostia, eso es por la fama que te... No, porque eran chicas jóvenes y yo pues no se esperaba que yo tuviese esa nota, efectivamente. Fui a la revisión, fíjate. ¿Chicas jóvenes quién? ¿Las profesoras? Las profesoras. Fui a la revisión y nada, macho. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver que sean chicas jóvenes? Que... Porque están, pues, coño, pues gente que acaba de salir de la uni, pues son más gente joven, conocen un poco la picaresca de la chavalada, sí. ¿Sabes? Te vieron venir, ¿no? No me imagino a mi padre copiando la universidad, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Y cuál es la chuleta así más ingeniosa y efectiva que has utilizado? Yo el cambiazo. El cambiazo, ¿eh? Yo en selectividad, ahora creo que ha prescrito esto. Y yo lo pero que hacía... Te van a quitar la carrera, ¿no? Yo, y en el colegio también lo usaba mucho esto. Yo era un tío que siempre pedía hojas de borrador porque al estudiar la víspera tenía que tanto... por ejemplo, para fórmulas en física, por ejemplo, o en química. Tenía que saberme ¿En qué? En física o en química. Tenía que saberme un montón de fórmulas, entonces yo me las estudiaba pues la noche antes y las tenía todas en la cabeza, pero muy... ¡buah! A montón. Entonces a mí me gustaba pedir una hoja de borrador, apuntarlas ahí, soltarlas y luego ya... Me quedaba mentalmente liberado para pensar. No puedo leer luego, lo que sea. Entonces yo me di cuenta que pedía muchas hojas de borrador. Y digo, vale, y si esas fórmulas me las llevo ya apuntadas desde casa, pido una hoja de borrador, hago como que las he escrito ahí, pero realmente no, y ta, pues a partir de ahí fui perfeccionando esa técnica. Hostia. Hasta que en selectividad, que tuve que repetir un examen porque se equivocaron para una cosa, y luego el tema que no me lo sabía, lo llevé entero apuntado en una hoja de borrador que previamente había cogido el día anterior de selectividad porque tenían que ser X hojas. Pues toco ese tema, escribir un poquito, tintín, llegó la hora, pum, sacarlo de la parrilla y a presentar. La parrilla de salida, ¿no? Esa pues me pusieron es... un 8 en lugar de un 10, pero bueno. Bueno, pues es que también cuando se copia a veces y cuando no tienes fama de buen estudiante ni nada, no hay que ir al 10 tampoco. También te digo una cosa, eran las leyes del franquismo. Tener un 10 en leyes del franquismo, hostia, tampoco me hubiese parecido una buena opción, ¿sabes? Es que te gusta demasiado. Es que, ¿no?, me gusta demasiado. Un 8, bueno, estudia, pero no le fascina tampoco el franquismo, ¿sabes? No le va a fascinar. Es para probar, ¿sabes? Joder, la verdad que yo esa de lo de ir a por la nota, yo solo he hecho en... No voy a decir en qué momento porque no ha prescrito, pero bueno, que sin más, da igual, es una tontería. Pero es el robo de examen, básicamente. Es la de el profe se pira en un momento dado y cuatro espabilados. Esto no ha sido en instituto ni nada arreglado. Muy de compañeros o de física o química o pero, así. ¿Sabes? Sí, puede ser, no sé. O sea, bueno, puede que se haya hecho ahí, ¿no? Y que nos haya inspirado. Bueno, robamos el examen y entre 4 o 5 se quedó la cosa. Claro, también que 4 o 5, justo los que... Pero claro, no iba a ser raro que O sea, que aprobásemos tampoco era una cosa locura, pero la facilidad y la posibilidad de robarlo fue lo que esto. Y pues nos pasamos la foto entre 4 o 5 y claro, y cogimos y como que acordamos, nos pusimos un día fuera como a qué fallar cada uno, ¿sabes? Entonces íbamos a cada uno fallar distintas cosas y acertar otras distintas y al final todos sacamos entre un 7 y pico, 8 y pico, no sé qué, por ahí quedó la cosa. Tienes eso, tampoco puedes esperar pasar de pencos a de repente sacar 10. Claro. Tienes que saber, o sea, si tú sacas un 10, el profesor sospecha. Si sacas un 6,5, un 7, dice, hostia, pues igual ha estudiado, sinceramente. Sí. Y luego yo pasa como, o sea, te cuento un poco, esa ha sido una que he hecho, las he hecho de todos colores. Y la de la parrilla, lo que pasó una vez en clase, esto fue en el instituto, en clase de ética, también, que dábamos, que es una asignatura un poco que ahora desde la madurez... ética me parece lamentable también. No, sí, pero bueno, era un compañero que... estaba al fondo del todo. ¿Vale? ¿Quieres levantar la mano o decir, mira, que estoy copiando? Igual te aprueban, porque es ética. Claro, está siendo ético. Pues tienes un 10. por bueno, ser buena de persona. De hecho, me acuerdo que había bastantes debates con el profe y tal. Y... pero, no sé, yo recuerdo esa asignatura ahora un poco desde la mente madura, como un poco absurda por cómo estaba dada, ¿sabes? Y por cómo, no sé. Bueno, el caso es que porque el profe estaba loco, y ahora vas a entender por qué. Mi compañero hizo el cambiazo, ¿vale? Pero lo hizo tan mal y tan descarado que le pilló del tirón el tío, ¿no? O sea, le pilló o sospechó algo. Entonces se levantó del el profe de la mesa, pero muy loco, muy como con mucha euforia, ¿vale? Y fue uno por uno. Yo estaba a un lado de la clase con donde están las chaquetas colgadas en un perchero y tenía una chuleta básica, estándar, que era de un papelito debajo del estuche. Porque no se bajaba del estuche, era como algo muy... Y tapar con mientras escribes, ¿no? Yo me la ponía aquí y tapar. Bueno, ese era un caso muy rudimentario, ¿vale? Que también es, cuando te digo que nunca me han pillado, pero esa fue una librada absurda. Yo si fuese profesor tendría un quiropráctico al lado para ver las posturas raras. Ese está copiando. Yo copio muchas veces de que sospechan de mí, ponen al lado de la profe o del profe y copiar ahí porque pues, ahí me prestas menos atención realmente porque ya crees que no lo voy a hacer. Bueno, pues lo que hizo este profe fue uno por uno levantando todo, en plan mirando todo en todas las mesas, pero como un loco, ¿vale? Pero solo iba a por el a que había visto. Entonces, a mí vino, iba tan loco que levantó el estuche, se vio la chuleta y yo, hostia, tal. Y cogió y la volvió a dejar y siguió y dije, madre mía, este va enfilado. Como un cabestro. Pero te hablo a qué nivel, que esto sí que es de peli, la verdad que es un recuerdo que tengo que... Dices, es que es la hostia, ¿cómo se comportan los profesores? Llega el tío al final donde quería ir, le saca de abajo de la parrilla, pla, el cambiazo, y le saca un boli que tenía siempre en la camisa, una camisa de cuadros, era un tío gordo, se llamaba Dimas, me acuerdo, un nombre curioso, pero se llamaba así, sacó un rotulador rojo y hizo en todo el folio un cero. Así, es muy de como, película. Como muy de, pero tío, ¿cuántas pelis ves? Y cómo de frustrado estás, qué harto estás de la cabeza. Hizo un cero así y dijo, ¿y esto que sirva para todos? Y no sé qué, pues, se volvió loco. Le faltó colgarle del fluorescente que parpadea de clase. Bueno, y que, como ejemplo, que esto que sirva de ejemplo para el resto. O sea, realmente no es eso, pero es la actitud de como ejecutarlo. O sea, es como el que le pega un tiro en la cabeza aquí en medio de la clase y dice, y esto ya es lo que va a pasar. Bueno, pues esa fue una librada guapa, pero mi top de copiada, te lo voy a contar ahora. Que otra cosa. Sí, otra forma de copiar. Pero que volviendo al hilo de la pereza, que lo que volvíamos de la eficiencia. Vale, yo no estudio, pero ojito, que yo me he plastificado chuletas para que se vea mejor. Has llegado a currar. En el Word, hacer impresiones de diferente tamaño para ver cuándo tengo hasta dónde llego, que yo me tiraba una horita y pico trabajando eficiente. O sea, pero te parecía más, era más ingenioso y más divertido todo eso que sentarte en un libro, leer y punto. Eficiencia. Yo estudiar igual me requería 10 horas, la chuleta 2 horas y media. Eso es. Y un pequeño riesgo que luego da gustico cuando sale, la verdad. Luego es cierto que ser hablador en clase y ser en primera fila todos los trimestres, siempre estaba yo en primera fila, salvo el primero, me hizo que tuviese que estudiar, porque sí que había asignaturas en las que podía copiar, pero estando en primera fila muchas se lo veía imposible y al final decidí estudiar. Estudiar que le da un esto. Bueno, claro, es cierto que estando tú en primera fila el profesor es el que menos sospecha de ti, porque no va a pensar que tú copias. Eso es. Pero bueno, pues decidí estudiar y me ha servido. Bueno, a mí a veces me ha pasado que me he preparado una chuleta y lo que hacía mucho era con distintos colores, ¿vale? Y si me hacía un papelito que se pudiera doblar de muchas formas y, depende de cómo doblase, con un color distinto, pues era de un tema o de otro y tal. Entonces, y muchas veces en mi memoria se quedaba, o sea, de haberlo hecho así, de esa forma, se me quedaba y cuando no podía sacar la chuleta, porque en el terreno de juego pues no había posibilidad, pues como que te acordabas, hostia, esto lo puse en amarillo, esto era no sé qué y tal. Y así he salvado muchos cinquitos, ¿sabes? Esa, también. Esa tensión, porque... es que me acabo, es cuando que acabas de decirlo, tío, ahora. Es divertido. Esa tensión es que es espectacular, tío. Te hace estar vivo, tío. Pues escúchame, tío. ¡Buah! Te de quiero contar, hasta el final. Te quiero contar la vez que mejor lo he hecho y que más loco ha sido, ¿vale? Y ha sido más como de operativo, ¿sabes? Bien currado, como un poco Ocean's Eleven, tío. Pero antes. 2-1. 2-2. Y bueno, creo que se ha notado bastante este corte. Bueno, dos cortes hemos hecho. No somos perfectos. Como un buen narco, dos cortes. Dos, sí. No más. Y como un buen camello, 8, ¿no? Y es más, luego lo que te decía antes, sin que se grabase, que intentamos que la música de fondo, que no se note el corte. O sea, no creo que vaya a haber gente que nos escriba. Oye, que baje, habéis cortado 10 segundos. Claro, ya, sí. Sí, lo que quieres decir es que nos hemos esforzado mucho en intentar disimular el corte cuando hemos acabado diciendo vamos a admitir el corte, que se note y no pase nada, y lo vamos a admitir, y ha sido por problemas técnicos de auriculares, ¿no? Sí, porque se escuchaba como un sonido de robótico y... Eso, Sergio me ha hecho señas desde la cabina, desde el otro lado de la cabina, y entonces pues hemos tenido que intervenir y nos hemos vuelto locos de qué momento de back. Que pues no este sé, corte que no ha sido media hora, 40 minutos, cambiando 20 auriculares, es que más, no sé qué, y luego me he vuelto a poner los mismos y ahora funciona. Es tío, más, yo flipo. Es a comentar el hecho de que hemos cortado antes de abrir las latas que acabáis de escuchar, ¿vale? Y entonces hemos querido mantener ese corte ahí, por eso lo hemos hecho, porque ya la lata estaba abierta, pero es que hemos tardado tanto que ahora vamos a abrir otras siguientes latas. O sea, da igual, hagamos lo que hagamos, la cagamos. Da igual, coma, la cagamos. Da igual, lo cagamos. Da igual. Siempre lo cagamos. Bueno, ya está. Dicho, haciendo esta autocrítica, ¿no?, que hemos hecho en 2 minutitos, que ha durado. Que para vosotros ha sido 2 minutos, para mí ha sido una hora, sí, de mi vida. Yo si estuviera fregando, me encantaría ver a gente honesta, admitiendo sus errores, porque de los errores se aprende. Y hoy estamos hablando de errores, o lo que se predispone que son errores, como los pecados. Y joder, que parece que nos hemos ido del hilo porque ha pasado como 45 minutos reales, pero en la trama estaba exactamente en que te estaba diciendo que hice yo una operación de chuleteo, rollo nivel, Ocean's Eleven, ¿vale? Pero éramos 2 persons. Éramos un colega y yo era el que iba a hacer los exámenes. Lo que he contado es que dejé 5 asignaturas, entonces eran recuperaciones. Hay una cosa que es una puta de recuperaciones, que es recuperas y siempre se queda en el 5. Sí. Da igual el examen que hagas. El caso es que yo lo hice con historia, ¿vale? Esto era cuando los móviles no eran smartphones, eran con teclas, ¿vale? La B, o sea, el número 2. Un SMS, tienes que tocar tres veces. Eso. El 7 para que fuese, creo que la S o la Q, una cosa así. El número 2 era ABC, luego DF, sí, no sé qué. Pues bueno, sí. El caso es que se podía teclear a ciegas, ¿vale? Entonces yo lo que hice fui al examen de historia con el móvil, auriculares puestos, auriculares ya había, metidos por dentro de la sudadera, por la manga. Entonces no se veía, salvo, o sea, estaba en mi mano, pero salvo que yo quisiera, ¿no? Y lo que me pasó en ese examen fue que, eso es una práctica que se hacía mucho en las recuperaciones, la gente, los chavales, por hacerse los guays o porque también por la desidia de que saben que no van a probar, van, ponen el nombre y se piran. Sí, había concursos que es el primero que se va de clase en el examen, ya sé. Cosas absurdas que dices, joder. Pero bueno, por otro lado, lo provoca cómo funciona el sistema. Da igual, que siempre me pongo como muy, muy punky con esto. El caso es que me pasó literalmente que en 4 minutos yo estaba solo con el profesor, ¿vale? Estaba muy al fondo, ¿vale? Estaba tranqui, y lo que tenía era mi brazo, mi apoyo era que yo me apoyaba como pensando y luego raca, raca, raca, escribía. La postura del pensador. Eso es, la del... El copiador. La de la vida contemplativa. Y lo guapo fue, que es que hoy sacamos a la luz maniobras de profesores, es que el profe me estaba haciendo la del periódico, ¿sabes? Él se estaba leyendo el periódico, no me acuerdo qué periódico, me encantaría dar el dato, pero no creo que fuera... O sea, me encantaría como adulto que sé lo que es cada periódico, me gustaría saber cuál era, ¿no? Del profe de historia. Bueno, el tío estaba haciendo esa y era cada 2 por 3 miraba. ¿Qué pasó? La del Audrup, ¿no? Que... Sí, que, sí, sí, la de... la miradita, la de Cheve, cuando se tiraba, ¿sabes? Que hacía... La de Te miro, la de... La del córner. Sí. Y, bueno, pues el caso es que creo que cuando estaba mucha gente, él estaba más atento a mirar. Pero cuando me quedé solo, pasó lo mismo que cuando te ponen al lado, que se relajó, ¿no? El caso es que yo estaba con una mano escribiendo SMS a ciegas con la pregunta y mi colega fuera... Pues rajando y yo escribiendo, según escuchaba. Y me pasó varias veces que una le tuve que decir, tenía el auricular muy en la altura de medio brazo, entonces era como, más despacio, ¿sabes? Como, porque lo hacía muy rápido. Y bueno, pues me iba diciendo, le conté toda la... No sé ni de qué iban los temas, pero le puse un examen de 10. Y me jode un poco también porque realmente los demás gente no se esforzó nadie en estudiar, pero yo tampoco en estudiar, pero sí me monté un operativo a un nivel que creo que merecía que se valorase el examen como lo había hecho. En las notas, una asignatura complementaria que sea comunicación audiovisual, un 10. O sea, igual, ¿de qué era esa asignatura, te acuerdas? ¿Cuál? La del examen ese. Era historia. Ah, pero me lo he dicho, pues en historia un 0, eso sí, en tecnología un 10. No me pillaron, ¿eh? O sea, no me pillaron. Lo guapo es que yo hice el examen, entregué un examen de 10 y la putada es que es como la recuperación, es que... el 5, como, ah, aprobado, ya, oye. Es que para eso, que decir, no, pues yo te estudio para un 5. Claro. Es decir, si yo quisiera estudiar para un 10, ofréceme la opción de llegar al 10. Yo te estudio para un 5, claro, que es a lo máximo que puedo aspirar. No tengo la oportunidad en el momento, yo era en la recuperación, ¿por qué no puedo superarme? Claro, ¿no? O sea, porque igual estaba mal en ese momento o no quise estudiar y ahora que estudio... Hombre, eso es verdad. Una de las cosas peores que hay del tema exámenes es que todos los conocimientos o una nota que depende del futuro que tengas o de las asignaturas que apruebes, depende de un día concreto. Y en la vida se habla de las segundas oportunidades. No te dicen que la segunda oportunidad valga menos o la mitad. No, te voy a dar una segunda oportunidad, pero va a valer menos. Se habla, pero no se cumple. Pero imagínate, joder, por ejemplo, porque también cuando eres estudiante no hay bajas. Como, bueno, igual que en el trabajo, pero se me muere la gata. Joder, yo, si se me muere el día que tengo un examen, yo ese día no estoy bien, pero claro, oficialmente no. A mí eso me... Pues ya te lo he contado varias veces, que yo... Bueno, yo estudié Derecho, y en el examen de... Tenía justo a la tarde examen de derechos laborales, y era accidentes de trabajo uno de los temas. Y yo justo ese día en la uni hubo un accidente laboral, que uno se cayó desde la azotea de la biblioteca, 30 metros, y yo le escuché caerse, y estaba estudiando. Y estabais dando ese tema. Yo estaba estudiando para Derecho Laboral y una de las asignaturas era, o sea, uno de los temas era accidentes laborales y lo demás. Yo sí que es cierto que me afectó eso. Hostia, es curioso, ¿eh? Me afectó, o sea, yo tengo el ruido del tío gritando, el eco de la biblioteca en la cabeza. Y sí que es cierto que, pues sí que me afectó, no había estudiado lo suficiente, pero es cierto que yo suelo ser de sprints. Pues esa mañana pues no pude hacer el sprint que yo normalmente solía dar. Pero curiosamente... Viviste muy de cerca una situación de lo que este accidente, viviste un accidente pero laboral que era de lo que iba el tema. Efectivamente. Y a veces, igual, lo importante también sobre ese tema es como conocerlo y conectar con ello. O sea, a lo mejor tienes un poquito más de sensibilidad o de empatía en el futuro para tratar esos temas. Yo me acuerdo que, ¿no? O sea, fíjate cómo fue que yo salí donde yo estaba, teníamos la ventana abierta, se escuchó el eco del grito. Yo salía al rellano, a las escaleras de la biblioteca y había gente llorando, o sea, como si hubiese habido un atentado ahí, porque mucha gente lo vio. Entonces, yo sí que es cierto que aproveché un poco la coyuntura para ir a la tarde a donde la profesora y decirle, oye, mira, es que ha pasado esto y, pues, sinceramente, no me veo capacitado para hacer un examen. Y de verdad que yo te juro que estaba, sensible. Y me dijo, bueno, como eres de los últimos que les toca la tarde, pues te lo dejo pasar. Pero que sepas que esta excusa, y digo, joder, ¿cómo que excusa? La verdad, me estás dando haciendo ese trabajo, tú se supone que es una profesora muy pro operatio, que es muy trabajador, coño, pues lo he pasado mal, déjame irme a mi casa y mañana a primera hora te hago el examen. Y yo me tomo 20 tazas de café, estudio a la noche como un cabrón y algo te hago. Pero de la casualidad que me pasó... Pero tiene su gracia que sea eso, que estás estudiando accidentes laborales, pasa eso. Me recuerda, tío, a una cosa que me contó un colega, que trabajando una vez en unas piscinas, es un colega cercano, no voy a decir, pero cuando se lo enseñe se va a descojonar porque me lo contó y la verdad que es dentro de la desgracia la comedia cuando aparece, ¿no? O sea, trabajando en unas piscinas y ellos tenían una playlist de música pues que iba fluyendo, que era igual de 500 canciones, ¿vale? Que iban haciendo ellos y pues un día, que no es algo normal, ¿vale? No, de hecho estuvo 4 años currando ahí, igual me lo invento, pero estuvo un tiempo y nunca había pasado nada. Y un día, pues a una señora le dio una pechusque de esto, ¿sabes? Le dio un tabardillo y mientras se la llevaban, la canción que empezó a sonar fue Camino del Hoyo, voy saltando, papá, Camino del Hoyo. Y que se miraron dos de los compis, el colega al otro, y dijo, tú, baja eso, loco, porque es que... Pero es que es la vida haciendo eso de las suyas, ¿no? Haciendo esa mierda, tío. Y bueno, perdona que ahora ya, pues ya quiero zanjar lo del tema de, que es, creo que es bonito también, que el colega que tuve fuera, haciéndome de chuletero, de contándome y tal en el examen, ese colega a día de hoy es profesor. No jodas. Maravilloso. Pero está bien eso, porque ahora los profesores saben, quiero decir, están más vivos. Están más vivos. O sea, saben lo que la chavalería... Pero eso siempre ha sido así, si lo piensas, por otro lado. A mí me parece una cosa curiosa que una vez que eres mayor y tienes amigos, yo tengo mucha gente cercana, muy cercana, que es profe, que es andereño. Bueno, una vez estuvo aquí Igone, nuestra amiga Igone, en el anterior programa. Creo que fue el anterior, de hecho. Sí. Estuvo, y esa es profesora, es andereño. Y, o sea, me hace gracia, yo no hablo por ella, pero por otra gente que conozco y tal, en plan, claro, dices, tú cuando eras niño los profesores son como un ejemplo, son adultos, tal. Y luego ahora que eres adulto y tienes colegas y que estás con ellos ahí y... Pues, ¿sabes? Sí, que tú veas el profesor como una figura un poquito... perfecta también, sí. ¿No? Una persona pura... Sí, como idolatrada, como que fuese un dios, y luego pues son gente normal y corriente. Y ahora sabes que vas el lunes a clase, viene tu profesor, en plan, bueno, a ver, abrir la página, no sé qué, y sabes que... ahora sabes que ese señor o esa persona el sábado estaba... Te quiero mucho, Dios, mi mejor amigo. Mis alumnos son unos hijos de puta. Les odio a muerte. He tenido colegas que tengo profesores, me han admitido. Tengo manía a este. Tengo manía a esta. O sea, pero que es imposible eso. Pero eso que era un mito, que cuando ibas a clase y decías, es que este profe me tiene manía. Hombre, ¿qué? Sí, claro, eres especial, tal. Pues no, sí. Hay gente que te cae mal. La más manía, que tenga eso, 7 años. Eso es. Y un nuevo corte. Apenas se nota que hemos cortado otra vez. La verdad que seguramente si no lo decimos no. Pero si no lo decimos no se entera nadie y a la vez no somos felices. Y nos requiere más esfuerzo. Eso es. Porque si intentamos disimular el corte requiere más trabajo de postproducción y trabajo que decir la verdad. Sí. Es que es agotador. Esta cosa también de decir la verdad. Ahora, pues vamos a decirle ahora por qué hemos cortado esta vez. Hemos cortado porque hemos embarrado. O sea, básicamente hemos pensado que hemos embarrado. Ahora, yo acabo de pensar que si yo por el nivel del gusto que tengo con las cosas que escucho, me fliparía saber, ahora que decimos que hemos embarrado, me fliparía saber los 5 minutos que hemos grabado embarrando, me fliparía escucharlos, ¿sabes? Sí. Pero tenemos que decir que están borrados y han quedado aquí. Ha sido esa rueda de todoterreno que se queda en el charco, que tú aceleras mucho, pero no se mueve. Pues eso ha sido... Esa movida. Claro, sí, porque sí. Al final, joder, entendednos un poco. Al final, hacer cortes o comentar cosas o improvisar, como el programa de hoy, que no hemos preparado absolutamente nada, pues llevamos aquí, yo he llegado aquí a una hora, iba a decir ahora, igual, y yo llevo aquí en el estudio 5 horas. ¿Sabes? Entonces, el estudio. Y pues cuesta veces... Bueno, porque el proceso de debate, hay que decirlo, que tiene como preliminares, sí. ¿Vale? Los que estamos aquí, tomamos la primera cervecita, nos ponemos al día. Esta vez hemos dicho que hacía que no nos veíamos desde literalmente... Un mes casi. Desde la última vez, desde el último... joder. Ya, no, luego, cuando tengo que decir programa, ya, algo me pasa, Al final te va a acabar pasando el número del logopeda que me sirvió a mí. Luego también, el que esté escuchando y vea que hemos cortado 3 veces hoy, luego dirá, ¿y no cortas ahora que te trabas? No. Porque somos mensajeros del error, ¿vale? O sea, sí, cuando algo queda mal porque es natural, a mí me gusta. ¿Pero es mal de verdad? Tampoco, ¿no? Porque... Ay, que parece que la gente que hace radio no se puede equivocar. Tienes que estar, por ejemplo, Pepa Bueno. Ahí, 4 horas, cuando hacía el programa que hacía, 4 horas ahí sin equivocarse. Es complicado eso. O sea, es que es, no te hace humano. No, si al final. No te hace humano. Y es más divertido empatizar con gente. O sea, es más cercano empatizar con gente que se equivoca. Sí, y claro. Porque... Tú seguramente tú tendrás las llaves en el bolsillo y estarás buscando otra vez si tienes las llaves en el bolsillo. Y las tendrás. Y volverás a mirar. No, las tengo, las tienes. Gente se equivoca a diario. Y nosotros, pues como. Como gilipollas que somos. Bueno, eso de las llaves pasa cuando normalmente yo por lo menos tengo como cada bolsillo destinado a una cosa. Pero lo cumples, porque yo... Sí. O sea, bolsillo trasero derecho es la cartera, izquierdo es móvil y dinero suelto, cuando no tengo monedero, que lo perdí hace un tiempo. Y en el bolsillo derecho están las llaves, mechero y cosas que aparezcan random. Pero yo salgo de casa con ese. O sea, ¿dónde tienes el móvil? A la izquierda. ¿En el delantero? Sí. Ahí me ha pasado, ¿no te ha pasado a ti de estar hablando por teléfono? plan conversación larga y decir, un momento, espera, que no encuentro el móvil. Esa mierda. O sea, tú me conoces a mí, yo macroinfartos por perder cosas que luego tengo. O sea, lo bueno que tengo yo es que pierdo todo durante breves segundos, porque luego siempre lo encuentro, pero soy un... ¡Ah! Porque parece que nuestra vida está destinada a hacerse un poquito más divertida, un poquito más... Yo no puedo vivir tranquilo, o sea, cada día es una aventura. Pero si sumases todo el tiempo que has perdido buscando cosas que luego has encontrado, o sea, sería un tiempo... Pero habrías estado bastante dinero haciendo el idiota en ese tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, pero son... Es que te hace lo que te hace sentir vivo. Yo cada vez que no encuentro las llaves y luego las encuentro es una mini victoria que he tenido ese día. ¿Sabes? La vida me da pocos estímulos y pocas cosas como para alegrarme, como para pensar que yo he perdido algo que no he perdido, alegrarme por ello y que sea un buen día. Y seguir para adelante, ¿no? Y con seguir. Lo que venga. Pues si tomarte la risa, ser un puto desastre. Y para adelante, donde veo yo de la vida, ¿sabes? No sé. Tampoco, es una cosa, podemos grabar esto 50 veces y las 50 vamos a estar embarrando, porque es que es el momento, no podemos no hacerlo. Bueno, también es guapo pensar, si han cortado algo por embarrar y esto es lo que dejan, imagínate cómo ha sido, ¿no? El embarrado. Pero también vamos a dejar también la opción a que hemos grabado una cosa, que es la hostia, pero hemos decidido poner lo que está embarrado. También. Fíjate, imagínate. ¿Te acuerdas antes cuando hemos contado eso que ha sido una risa? Esto es meta radio. Ha sido una cosa increíble. Bueno, pues. Ahí se queda. Pues hemos decidido poner lo malo. Seguimos con nuestros contactos. O sea, nuestro Instagram está activo, ¿vale? No sabemos cuánta gente nos escucha, pero. Tampoco hemos hecho mucho caso. No, ahora retomaremos y. Mira, lo que sí que quiero hacer es un llamamiento a otra cosa. Vamos a hacer la meta radio. Que si alguien no tiene un tema interesante que contar, no que nos mande un audio de Instagram contándolo, no. Que nos diga que quiere venir aquí y que lo cuente aquí. Eso sería maravilloso. Cada X programas pues estamos trayendo a gente para que cuente pues de lo que sabe o de lo que quiere hablar. Gente random aceptamos aquí. Sí, o sea, si tú quieres hablar de un tema, pues vienes aquí y lo cuentas y... Esto damos voz a gente para diferentes movidas. Es una radio libre en todos los aspectos. Y... Además hay tres sillas que están ahí esperando. Tenemos 4 micrófonos, uno rojo, uno verde, uno amarillo y uno que sepa azul. Que si quiere contar algo serio, pues aquí se va a tocar con con toques de humor. Sí, claro. Porque tampoco siempre. Que espere esto, que sea un mitin aquí, una apología de la línea 4 del metro de Irala, que la recomiendo profundamente. Pero que venga gente a contar sus cosas y nosotros encantados. No sé, es que la verdad que se nos están acabando los temas. Bueno, sí, pero no. A ver, Debater, este año 2022 acaba de empezar, ¿vale? Y bueno, este programa está terminando, pero Debater está no ha hecho nada más que empezar. Está en auge. Vamos a hacer topicazos de televisión, ¿sabes? Podemos terminar así, si quieres, ¿no? Dando como consejos profundos a nuestros radio oyentes. Yo les diría, en primer lugar, que se amen entre ellos y a ellas mismas. No sé, si tienes algún consejo... Sí, que si vais al campo y embarráis como nosotros, tengáis tabaco a mano para echaros un pitillo, disfrutar del momento, reíros de vosotros mismos... Abrir otra lata de cerveza y tirar para adelante, porque la vida son charcos. Y hay que tener catiuscas para pisarlos. Eso es. Y si no tienes catiuscas, disfruta de pisarlos descalzo. Porque... Un charco está ahí. Todo cambia si tú lo pisas y luego te vas a casa con los calcetines mojados o te vas a casa con los calcetines y los pies calientes. El charco está ahí. Tú depende de ti cómo lo pises. Ahí está la vida. Y entre si las catiuscas las limpias según llegas a casa o se tiran una semana embarradas en la entrada, es si eres un vago como nosotros o no. Joder. Y con esto de un bizcocho. Hasta febrero. El día 5 en Basauri, Charrasca. Celebra como el metido, los 35 años de La Irola. Os esperamos allí. Y repito, que vamos a estar Inoidoro firmando retretes y firmando cosas. Podéis sacar fotos con nosotros, habrá un fotocall, lo que queráis. Eso es. Os esperamos allí y, bueno, en vuestros oídos, siempre escuchando Debater. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Sergio Doro. Muchas gracias, Irola. Muchas gracias, la vida. Una última cosa, que esto fuese embarrar, se venía a venir.